Buenas noches y bienvenidos un viernes más a nuestro querido programa Hasta el Coño en la 101.8 de tu FM o en www.radiotopo.org/streaming. Hoy lo primero que voy a hacer es mandarle un beso muy grande a nuestra querida Elena, que no nos ha podido acompañar y es la mitad de este programa, es la mitad del alma de este programa y siempre se va a notar. Pero bueno, como el proyecto merece la pena y hoy tenemos unes invitades de lujo, no podíamos dejar pasar la oportunidad de volver a retomar después de este parón con el adelanto del toque de queda, que nos han fastidiado un poquito, pero vamos a hacer la presentación y vamos a ver a quiénes tenemos hoy. Tenemos a Alba. Hola, buenas noches. Hola, Alba, trabajadora social y miembro de Proyecto Libélulas. Sí, aquí estamos otra vez. Bienvenida una vez más, Alba. Tenemos a Noé. Hola, buenas. Noé, ¿qué tal estás? Pues bien, oye, con ganitas de empezar, ¿no? A darle marcha. Noé es también trabajadora social, activista y también comparte con Alba trabajo colaborativo en el proyecto Libélulas, ¿cierto? Así es, de reciente integración, vamos, incorporación. Y a mi izquierda ya del todo, pues ha venido otra Alba. Alba, ¿qué tal estás? ¡Hola! Bien, ya sabes, lo bueno bunda, somos dos. Hoy vamos a tener dos Albas. Alba es mi Alba, ¿vale? Que quede claro. Bueno, me gusta compartir. ¡Ey! Alba es estudiante de medicina y en el tema que vamos a tocar hoy yo creo que va a poder hacer un aporte bastante lógico y bastante científico sobre el tema del proyecto de borrador sobre la ley trans que se está debatiendo ahora mismo. Y a los mandos tenemos a nuestro querido Pepe. Hola, Pepe. Hola, buenas noches. Pepe ya es, no sé, te vas a traer aquí la cama, ¿verdad? Casi, casi. Yo creo que cualquiera que te haya escuchado la voz va a saber identificarte. En varios programas. Cuenta. Ya ves. Hombre, estás en el Buñuel en la Onda. Sí, y con la casa en la mochila. En el Buñuel en la Onda colaboro y con la casa en la mochila soy el coordinador. ¿Nos están llamando? Estas cosas siempre nos pasan en directo, ¿eh? No sé qué pasa, pero siempre en directo nos acaba pasando algo. Y eso que no está Elena, que si no ya hubiera sido. En fin, bueno, pues visto lo que ha ocurrido esta semana con Carla Antonelli, no podíamos dejar de abordar el tema. Y para mí, pues es muy especial que estéis vosotros tres aquí para comentar y para debatir sobre la ley trans. Tengo que decir que como estoy muy, muy, muy cansada, tengo un trabajo de mierda. Si veis que me quedo colgada como el Windows, vale, me pellizcáis o algo y yo ya vuelvo. Golpecito en el hombro. Es algo, no sé, y ya volveré, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar? Noé, ¿te animas a hacer una pequeña introducción sobre qué es la ley el que se está debatiendo ahora sobre la ley trans? Si quieres dar unas pequeñas pinceladas. Bueno, unas pequeñas pinceladas de lo que es una ley que ahora, en principio, lo único que tenemos es un borrador que se ha filtrado, que parece venir de la parte de Podemos, ¿no? Recordamos que estamos en un gobierno de coalición y que uno de los compromisos que tenía el gobierno de Podemos, en este caso el Ministerio de Igualdad, que lleva Irene Montero, era el de sacar dos leyes que se registraron, creo que en 2018. O sea que la lucha, aún así, que se registra en 2018, viene de muchísimo antes. O sea que esto ya viene de lejos, ¿no? Ya viene Porque sí que es verdad que me gustaría hacer un inciso que estas dos leyes vienen de parte del propio colectivo, ¿no? No sale de ningún ministerio, no sale de ningún partido, por mucho que en este caso, y que se agradece que lo hayan apoyado y que por eso estemos ahí en espera de debatir y que no se quede solo en un borrador ni en un proyecto de derechos humanos que no se vayan a conceder. Esperemos que no sea así, porque esta lucha la vamos a ganar. Pero sí que es verdad que la ley trans ha salido del propio colectivo trans y es una reivindicación desde primera persona y desde el propio conocimiento. ¿Y qué motivos crees tú que pueden llevar a crear algo tan necesario y tan gordo? ¿Cuáles son los impulsos que han dado forma a este proyecto de ley? Yo pienso que la idea es que la ley que teníamos la ley que tenemos actualmente es una ley meramente administrativa que no da capacidad suficiente para otorgar los derechos humanos básicos que el resto de personas que no son trans sí que tienen, ya solo por el mero hecho de nacer cis, o que se les considere cis, ¿no? Que es una persona no trans. Entonces la idea de esta ley es que está llamada para reparar esas injusticias y la discriminación estructural histórica que ha sufrido este colectivo y que sigue sufriendo aún hoy en día, ¿no? Son como les suelen decir, bueno, somos como los grandes olvidados de la democracia, ¿no? Sí que es cierto que las luchas LGTBIQ+A, mal que nos pese, la izquierda no siempre ha apoyado. De hecho, es una reivindicación muy muy contemporánea y muy actual, ¿no? Sí, es que hay como especie de deudas, ¿no? Históricas que se han ido saldando poco a poco y bueno, yo creo que ya toca la ley. No es una cosa nueva tampoco. ¿En qué consiste? Vamos a identificar un poquito esos puntos para poder compararlo con lo que tenemos ahora, ¿no? Para, por ejemplo, las personas que no se la hayan podido leer o estén un poco más distanciadas de estos temas, ¿qué puntos resaltarías tú de esa ley trans? ¿Os animáis o...? Hombre, yo si me permites, creo que una de las cosas... Estás Alba Cis. Perdón. Yo creo que una de las cosas más importantes y donde realmente es uno de los puntos de inflexión y de discusión principal entre el Partido Socialista, que está boicoteando la salida de esta ley, y en este caso el Partido de Podemos, que es el que lo está avanzando, aunque efectivamente viene del colectivo, es que no se va a necesitar una probatoria médica de ningún tipo para poder hacer la transición a lo que uno, bueno, une en este caso se sienta, sino que el mero hecho de comunicarlo es válido. No vamos a invalidar a la persona que decide o que se siente o que quiere expresarse como quiera. Esa es una de las grandes puntos de discusión que tienen desde mi punto de vista y creo que es de las más importantes. Porque a día de hoy conocemos o conocéis el proceso que hay que seguir para identificarte como persona no binaria trans. Bueno, esa burocracia horrible administrativa que son. Bueno, para identificarte como persona no binaria ahora mismo pues lo tienes muy complicado, porque a nivel de nada, más que a nivel social que te pueda reconocer la gente, a nivel administrativo no existes. Pero para las personas trans binarias la única manera que tienen es aferrarse a la ley 3/2007, que es una ley administrativa pura y dura, que es solo simplemente para hacer el cambio de sexo registral y por ende el del nombre. Porque uno de los puntos que establece es que si tú vas a cambiar tu sexo registral, tienes que tener un nombre en concordancia con ese sexo. No puedes decir que te cambias el sexo y que ahora eres una mujer y que te sigues llamando Paco. No, ya te obliga a hacer un cambio de nombre. Creo que... Perdona. Ah, no. Me pido perdón. Si es que creo... No, me parece estupendo que te lances. Ya sabes que aquí tenéis siempre el micro abierto. Creo que es importante hacer una breve definición sobre qué es una persona cis, una persona no binaria, una persona trans, porque para mucha gente este tema, insisto, que es desconocido. ¿Vale? Venga, ¿quién se anima? Alba, ¿qué es una persona cis? Una persona cis, pues sería la persona que siente el género que le asignaron al nacer. Es decir, tú, así como tradicionalmente, ¿no? Tú naces con pene o con vulva, te asignan el género hombre o mujer, y entonces tú te sientes en concordancia con eso que te han dicho toda la vida, al margen de que no estés de acuerdo con ciertos roles, etcétera, ¿no? Pero bueno, en general, pues tú consideras que eres una mujer o eres un hombre y no tienes ningún inconveniente con eso que te han dicho desde que naces. O sea, te sientes a gusto con el sexo que con el que has nacido, ¿no? Sí, con el cuerpo y con el género. Con el cuerpo y con el género. Sí, es que como hay como una vinculación que cuesta como, en cuanto a conceptos está muy definido, pero en cuanto a la vivencia es como muy complejo ir separando, y ese es uno de los argumentos que se utilizan en contra de esta ley, ¿vale? Pero bueno. Por eso quiero hacer la... Ahora te damos paso al vacís. por eso me interesa hacer esa diferencia entre lo que es el género, lo que es la identidad de género, lo que es la sexualidad, lo que es... Para poder también explicar claramente y que la gente lo entienda. ¿Qué ibas a comentar, Albacís? Que iba a decir que efectivamente una cosa es nacer con un aparato reproductor X, otra cosa es nacer con una genética asociada a ese aparato reproductor, y otra cosa es incluso tener un aparato reproductor que está disociada de la genética que tienes. O sea, tú puedes nacer con dos cromosomas X1Y y aparecer con y nacer con vulva y desarrollar el pene, por ejemplo, a los 12 años. Es un síndrome bastante conocido y eso existe, con lo cual, aunque tú estuvieras de acuerdo en ese caso con haberte criado dentro de los roles de género de mujer y con la vulva con la que has nacido, a los 12 años tendrás una disforia de género porque te crecerá un pene, que en principio, si tú estás de acuerdo con la primera parte, no estarás de acuerdo con la segunda. Es mucho más complicado que la naturaleza ha dicho que aquí hombres, mujeres y ya está, ¿sabes? Claro, es que totalmente de acuerdo, Albacís. No, totalmente de acuerdo, porque, claro, estamos hablando de lo que decía yo, como tradicionalmente, porque nos dejamos fuera, ¿no?, a todo el colectivo intersexual, entre otras patologías, como ha comentado Alba, ¿no?, que se salen de esa norma que tenemos en la cabeza metidos, que es como o blanco o negro, y no hay, y hay una gama de grises que es desconocida por muchas personas, incluso por las propias personas que lo viven, porque hasta que no te haces un análisis de sangre para ver no sé qué, no ves que tienes un cromosoma de más o diferente o más hormonas de este tipo de las otras, entonces que realmente hasta desconocemos si realmente estamos encajados en lo que pensamos que lo estamos, igual... Es que muchas veces, bueno, muchas veces no, directamente la sociedad es la que te está señalando y te está diciendo, tú eres esto y tienes que actuar como esto y es lo que hay y ya está, ¿no? Entonces, vale, definición de persona trans para los de letras, venga. Bueno, una persona trans sería aquella cuya identidad de género no coincide con el sexo que le asignaron al nacer, ¿no? A ti te asignan porque tú naces con testículo, o sea, y con pene, y te dicen que eres un hombre, y tú no estás de acuerdo en cuanto maduras y te desarrollas como persona libremente. Tú autodeterminas, que ese es uno de los puntos muy importantes de la ley, que no quieres ser un hombre porque a ti te lo hayan impuesto y que decides que eres una mujer. Entonces, ahora con la nueva ley, o con el borrador que se ha filtrado, lo que nos quiere decir es que tú no necesitas pasar por un tratamiento médico, psiquiátrico, hormonal, o sea, todo eso no es necesario. Trata más de la identidad de género, de lo que tú, de los sentires, ¿no? De lo que tú te sientes independientemente de con qué hayas nacido. Efectivamente, o sea, lo que se trata es, como decía la línea de Alba, ¿no? Alba Cis. Vamos a dejarlo como Alba Cordobesa o Alba Mía y Alba Tuya. Un poco posesiva, claro. Sí, eso, ¿eh? Sí. Que aquí somos transfeministas y abiertos a cierto, a todo. Cierto. Bueno, ¿eh? A ver, ¿eh? Yo abierta a lo que queráis. Se nos va el poliamor ya todo esto. Eso, que la idea de la ley es directamente despatologizar, ¿no? O sea, muchos tribunales, incluso organizaciones de la salud, la OMS, el CIE, han despatologizado la categoría de la transexualidad, ¿no? Como etiqueta de enfermedad o trastorno mental, ¿no? Entonces la idea es que las leyes poco a poco se vayan acogiendo a eso. Bueno, poco a poco no, ya, que ya es hora. Yo creo que en pleno 2021 ya es momento para avanzar y despatologizar. O sea, llámame loca, pero no sé. Igual ya es hora, claro, sí, no sí. sé. Que vamos muy tarde, vamos muy tarde. Y persona no binaria, porque quiero saber la descripción, que la deis, que más o menos algo sé. Pero creo que la ley no aborda nada acerca de las personas no binarias, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos punto negativo. Venga, ¿quién se anima? Bueno, las personas no binarias somos aquellas cuya identidad de género no encaja en lo establecido en los géneros binarios. Es decir, no nos sentimos hombres completamente, no nos sentimos mujeres completamente, podemos ser una mezcla de ambos, podemos ser ninguno. Podemos ser de mi hombre, de mi mujer, o sea, persona no binaria sería básicamente como una especie de término paraguas que incluiría a todas estas personas que vamos más allá del binarismo en términos de identidad de género. Y claro, lo que nos hemos encontrado en el borrador de la ley es que ya recuerden, no aparecemos nombrades, y lo poco que hay es como una posibilidad de que cada persona determine que no quiere que aparezca la casilla de sexo en el DNI, ¿no? Como una manera de, bueno, pues si esto es lo que a ti te molesta, lo quitamos de aquí y ya está, tú te pones el nombre que quieres y puede ser lo que tú quieres. Claro, ¿qué pasa? Aquí hay una lucha dentro del no binarismo que dicen, está muy bien que quitemos de una vez la casillita, porque además, porque tenemos que poner sexo, si lo que estamos hablando es de género, a ti qué te importa los genitales, ¿no? Que es a lo que se hace referencia con el sexo en teoría, sino quién es esa persona a nivel de datos estadísticos, etcétera, etcétera, porque eso es muy importante. Pero claro, lo que no se nombra no existe. Es claro. Lo mismo que pasaba con el tema del matrimonio entre personas del mismo género. ¿Qué hacemos? ¿Lo abolimos porque no creemos en el matrimonio y tal? Pero claro, porque las personas heterosexuales tienen esos derechos y nosotros no tenemos esos derechos, ¿no? Pues vamos a equiparar derechos, que es como lo más sencillo de entender, y así meteremos en la conciencia de la gente que las personas no binarias existimos, y se creará una etiqueta para nosotros, entraremos en las estadísticas y ya no nos tratarán como los unicornios, los bichos raros o la gente que estamos mal de la cabeza. Que no tenéis un tercer brazo, ni una oreja así en la frente, ni nada. Sois personas, simplemente pues que podéis fluir entre una identidad y otra, ¿no? Sí, o quedarnos en una que no sea, o en el medio o fuera. O ninguna. O no etiquetarnos. A mí me parece estupendo que nos etiquetéis. Muy bien, me parece. Bueno, yo creo que más o menos las definiciones han quedado. Pepe, ¿a ti te ha parecido claro? A mí completamente. ¿Sí? Me ha quedado claro. Muchas cosas que yo desconocía, ¿eh? Pues aquí tenemos un super compañero. Pepe, siéntete libre de, si tienes alguna duda, preguntarles a ellos, que son amor en estado puro. O sea que te damos paso, de verdad que sí. Vale, gracias. Bueno, tenemos también, como íbamos hablando, la ley del 2007, ¿notáis mucha diferencia entre la ley del 2007, esta ley? ¿Se ha avanzado? Dale. Yo creo que otra de las cosas que son importantes es el adelantar el paso de poder decidir, en vez de tener que esperar a ser mayor de edad. Uno de los proyectos que tiene el borrador, si lo he leído bien, es poder permitir evitarle el trauma de pasar la adolescencia, tanto en un género como en otro, a la persona que no se encuentra de acuerdo con el género asignado. Corregirme si me equivoco. Me parece que uno de los puntos también principalmente de discusión era ese, ¿puede ser? Sí, de hecho, como futura médica te quiero hacer una pregunta para que así lo diga alguien con conocimiento. Hay un debate que dice que adelantar todo esto supone como que si luego la personita, ¿no?, que es peque, se arrepiente, como que le hemos estado dando unas hormonas y una serie de cosas que luego le van a dar unos efectos, cuando realmente lo que se da, tengo entendido que es otra cosa. Entonces, alguien que sepa un poco más. Sí, bueno, vamos a hacer, no sé si, como la explicación que puse en mi muro de Facebook, de a ver si con dibujitos lo entendemos. Vale. Sí, las hormonas obviamente son importantes, pero la testosterona, que es para hacer el cambio así más, vamos a hacer un ejemplo, una persona que nace con la representación genital de mujer, no se encuentra a gusto con eso porque se representa como hombre y quiere evitar la progesterona y ponerse testosterona. Lo único que evitarías es el desarrollo del pecho y toda la sintomatología de lo que es el desarrollo en la adolescencia. Son hormonas. Se pueden tomar después si hiciera falta y hubiera un cambio de vuelta y retomarías el punto de lanzamiento donde lo tenías. Más importante, para bajarlo a nivel charla de bar. Eso te iba a decir, voy a ser muy bruta, pero es como si se pudiera deshacer, lo he hecho. No, vamos a bajarlo a charla de bar. En Aragón es endémico, el hipotiroidismo en las mujeres. Vale, se está estudiado, es endémico porque es por algo de la falta de yodo en el aire, por estos aires que tenéis aquí tan bonitos. Nuestro amado Cierzo. Vale, la solución para tratar esa enfermedad es hormonar. Si cogemos la parte técnica que ellos dicen de no vamos a cambiar las hormonas porque las hormonas es algo incambiable, que no se puede hacer porque la naturaleza está así... Entonces tampoco tratamos problemas renales, tampoco tratamos problemas de tiroides, porque además la tiroides afecta a dos cosas: puedes tener hipotiroidismo, entonces lo que tienes que recibir es una hormona, o puedes tener hipertiroidismo, entonces lo que tienes es que inhibir una hormona. En este caso es lo mismo, no es más que eso. O sea, se aplica para la diabetes, se aplica para un montón de enfermedades que está normalizado la utilización de hormonas. Lo único que haces al adelantar el tratamiento hormonal es, primero, que sea mucho más efectivo, segundo, que genere muchos menos efectos secundarios, y tercero, al nivel de la psicología y el bienestar psicológico de la persona, evitarle el trauma de mirarse en el espejo una persona que no es lo que representa. Es mi opinión, insisto, yo no puedo hablar en nombre de los médicos porque... Pero yo creo que la explicación está siendo bastante didáctica. Vale. Y que el tema de la hormona, o sea, no es una varita mágica que haga así, ¡plas! Y de repente ya está, no, o sea, que es un tratamiento que se utiliza habitualmente. Habitualmente, que además para... es continuo a lo largo del tiempo, no te voy a dar la hormona hoy... Y ya está, nunca más, ¿no? Es igual que otro tratamiento hormonal, como tantos que se dan, gracias a Dios, hoy en día, si no habría muchísimas más enfermedades, en este caso hablando de enfermedades, no de el problema de la transexualidad, vagando por las calles, ¿sabes? Entre ellas yo, por ejemplo, me hormono todos los días y no pasa nada por el tema de la tiroides. Tú estás muy guapa, cariño. Me lo dicen todas. De hecho, es que el problema sobre todo se plantea con el tema, bueno, el problema lo plantean con las personas menores de edad, ¿no? Que dicen, ¿y qué les vais a hormonar? Digo, pues es que no se les hormona, lo que se hace es darles bloqueadores para que no desarrollen esos caracteres sexuales secundarios. Que luego, como tú dices, no haga que luego se produzcan esos problemas de autopercepción, que no me encaja la idea que yo tengo con la que estoy viendo en el espejo, y evitarles el bullying, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos daños que se pueden postergar, ¿no? Y que luego, en la medida de que la persona crezca, pues ya puede elegir si empezar a tomar hormonas a los 16, a los 17. Y sobre todo, evitar en el caso de que cuando sean mayores, evitar operaciones quirúrgicas más complicadas, como puede ser la eliminación de mamas, o si tú no las has generado durante tu adolescencia, es una operación quirúrgica que te ahorras. Una pregunta, ¿eso no lo cubre tampoco la Seguridad Social a día de hoy? ¿El qué? ¿El qué? La mastectomía se llama, ¿no? Yo creo que sí. Sí que la se cubre. La cubre, la Seguridad Social. Pero las listas de espera son enormes. Claro. La gente intenta tirar a lo privado. Tal y como está la situación, ya de por sí que las listas de espera en la Seguridad Social son largas, imagino que en estos temas aún es muchísimo más largo. Normalmente la persona que se siente mujer y que tal, pues lo que hace es ponerse y va a clínica privada. Pero claro, una mastectomía, a no ser que sea por una enfermedad, imagino que las listas de espera... ¿Sabemos, tenemos datos sobre cuánto tiempo puede...? No debe de haber separación, ¿no? Entra en la misma tanda. Tanto ya sea por un problema de espalda, lo que queráis aligerar la carga de pecho, perdón, como que quieres hacerse una mastectomía total, como que sea una operación por un cáncer. Entiendo que entra todo en la misma... Que alguien me corrija si me equivoco. Yo me imagino que no, porque en cuestiones, cuando hay cáncer de mama, eso en 15 días te lo quitan. Claro, pero eso es porque son las que van por urgencias. Claro. Pero si tú, por ejemplo, vas con un... quieres reducir el pecho por problemas de espalda, entras en la línea normal, no entras tampoco en la de... No sé si me estoy explicando o estoy haciendo un lío. Pero me imagino que están acentuando también la privatización de un servicio que debería ser público y accesible para todas las personas, entiendo y, yo. Y garantizar buenos resultados, que muchas veces la gente tiende ya no solo por las listas de espera, sino porque los resultados no son tan buenos como en algunas clínicas privadas. O sea, que son mejores en la pública, entiendo, ¿no? No, al revés. Van a las privadas para conseguir también mejores resultados estéticos porque se han visto bastante chanderíos en la pública. Imagino que se profesionalizan más, ¿no? Se especializan tal vez en... Y aquí voy a barrer para casa. Eso es porque no se... Dale, dale. No se está invirtiendo dinero en la pública, sino en la privada. Y en la pública tienes muy poco tiempo ese tipo de operaciones. No, pero es que implica mucho tiempo y poco beneficio, y en consecuencia lo suele hacer gente, por eso, o más rápido o menos especializada, mientras que en la privada pues son cirujanos estéticos que se preocupan más al detalle. O sea, es incluso un motivo más para seguir apoyando, la como siempre, pública, por los servicios públicos. Si este proyecto de ley sale adelante, muchas más personas podrán acceder, entiendo, o tal vez se vean más liberadas, ¿no?, o más protegidas por el Estado y digan, bueno, yo he nacido con estos genitales y no me siento a gusto, voy a la Seguridad Social, que es lo que me corresponde, y que me echen una mano, ¿no? Y recordar que no necesariamente tienes que hacer un cambio de genitales para hacer un cambio. Bueno, pero puede ser una operación de mama. Sí, pero que no es necesario, que puedes considerarte trans, corregirme si me equivoco, sin necesidad de pasar por quirófano. Uh-huh. Incluso por hormonas. Sí, pues, lo que pasa es que, claro, uno de los problemas que tenemos con la ley que hay ahora es que yo, si me quisiera cambiar el sexo registral y decir que soy un hombre porque a mí me asignaron mujer al nacer, es que yo tengo que estar hormonándome 2 años, y si yo no quiero hormonarme, no tiene ningún sentido. Y si no me quiero cambiar el nombre porque a mí me gusta Noé, no puedo. Es la pata coja un poquito de esta ley, que se nos ha quedado ahí un poquito corta porque ha dejado de lado a las personas no binarias, entiendo, ¿no? Sí. Ha dejado un poquito de lado y sobre todo que obliga a las personas trans, corregirme, insisto, que yo no obliga a las personas trans a pasar por un tratamiento, sea el que sea, o bien o bien quirúrgico, o bien hormonal, o bien lo que sea, para poder identificarse como tal. No, uno de los proyectos, en el proyecto de ley, no es necesario. Entonces puedes, el único requisito que te piden es declarar que no estás de acuerdo con el sexo que se te asignó al nacer. Cosa que yo tampoco estoy de acuerdo, que sería el género, pero bueno, da igual. Con el sexo que se te asignó al nacer. Y con la... No sé si la habréis podido leer o no. Yo no sé si está, no me ha dado tiempo, la verdad. Sé que está el conflicto con la ley Cerolo que ha sacado el PSOE, así haciéndole la 13-14 al Ministerio de Igualdad, cosa que me parece bastante fea, porque no sé, esas cosas se tienen que debatir, y si ya había un proyecto de ley, no me saques otra. ¿La habéis podido leer? ¿Conocéis algún dato vosotros? Yo estuve pues leyendo noticias al respecto, y parece ser que es una ley que ya tenían pensada sacar desde el 2011, ya lo intentaron, pero por lo que fuera no salió. Y ahora pues les ha venido genial poder volver a rescatarla. Han tenido fuerza para tomar los mandos y decir, pues la sacamos, y así creamos una nube de humo. ¿Y por qué se va a aprobar la ley LGTBI y la ley trans si tenemos una ley que recoge todas las desigualdades y discriminaciones del mundo, ¿no? Entonces pues ya está, es como la solución a todos los problemas. No nos ponemos de acuerdo, pues vamos a crear bomba de humo, como si aquí no hubiera pasado nada. Nos saltamos al Ministerio de Igualdad por el forro y sacamos esta ley, y aún encima le ponemos el nombre de Cerolo, que es como que mola un montón, ¿no? Que está beatificado. Claro, es que está ahí como... Sí, bueno, tú lo has dicho, como beatificado. Y al final ha sido una persona súper activista, súper famosa, pero creo, por lo poquito que he podido leer, que no llega a recoger todas esas necesidades, como bien decíais, con respecto a las personas trans. No, ni por eso no. No. Dale, dale. Aquí hay libertad plena para hablar de las cosas. O sea que, Alba, sí, siéntete libre de poder expresarte. Que ni por asomo, que no sé. Que yo creo que si se lo levantara la cabeza le pegaría una colleja. Vale, ¿qué diferencias ves tú, por ejemplo? O Alba queer. Oh yeah. Está mirando como. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué es eso? No te preocuparé. Alba, cis. No, solo te digo eso, que yo creo que uno de los pilares que hacen este proyecto de ley como básico y como realmente moderno y como hizo que le falta mucho, pero que por lo menos hace un intento de entender todas las sensibilidades, o casi todas, son las que se han filtrado en la futura, si Dios quiere, y eso que no soy católica, ley trans de Podemos, de Irene Montero. Sí, se puede, sí, y, se puede. Y la ley Cerolo es una cosa que ya no salió en su momento porque no tuvo el apoyo de la izquierda, porque es un amasijo de leyes abiertas muy, muy poco incisivas, que si no le aplicas el dinero suficiente se van a quedar en agua de borrajas. Sí. Que no hay que ser especialmente ducho en leyes, solo tienes que leer que todo habla de generalidades, de paz y amor, y que es muy bonito, pero que no va a cubrir, sino ninguna, casi ninguna de las necesidades que tiene el colectivo. O sea, que es como un poco abstracta, ¿no? Que intenta acaparar, pero no ofrece soluciones, ni porque luego al final la ley es según tú la quieras interpretar. Y este proyecto de ley, la ley Cerolo, es como muy abierta, ¿no? Es como muy... Claro, lo mismo te habla de antigitanismo, que lo mismo te habla del colectivo LGTBI, que lo mismo te habla de los problemas que se tienen a la hora de alquilar la vivienda por el hecho de tener pues una raza tal. Claro, es que es así como muy... Sí, pues eso, abstracta, como que engloba muchas cosas, un todo, un quiero y no puedo... Pues eso... Adiós rogando con el mazo dando, yo creo que... Pues eso, está intentando ahí coger de todo y no le da la vida. Es más, pues, un brindis al sol, ¿sabes? Un y esto es lo que queremos. ¿Creéis? Guay, pero... Voy a lanzar ahí el órdago. ¿Creéis que es una manera que tiene el PSOE de acaparar a las votantes feministas que están en contra de la ley trans? Porque yo opino que sí, o sea, por lo que estoy viendo, esa lucha de las TERF contra las transfeministas, se está viendo mucho movimiento en redes sociales, mucha gente joven, a mí me da miedo personalmente todo ese discurso que tienen. Y creo que de alguna manera están intentando apropiarse del movimiento feminista, pues las cuatro homo sapiens que quedan del año de los dinosaurios aún, que son personas muy reconocidas, ¿no? O sea, han sido feministas muy reconocidas y tal, pero que deben dejar paso a la juventud. Y de alguna manera, pues no sé, veo que están haciendo así y para mí todo, ¿no? ¿Qué opináis? Te toca, Alba. Alba queer. Qué complejo todo. Aquí las cosas las hacemos simples. You know. Siéntete libre de dar tu opinión si quieres darla, y si no, no hay problema. Sí, sí, yo la doy libremente. Luego espero que no me espere nadie en la puerta. A ver, yo pienso que si el feminismo como fin último tiene la abolición del género como sistema opresor, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que no me sé toda la definición y tampoco quiero quedar mal, no tiene sentido oprimir a colectivos que están siendo oprimidos por el patriarcado. O sea, quiere decir, el feminismo como lucha reivindicación de todos los derechos de las mujeres que no se han tenido en los últimos... ¿Nunca? Creo. Ha estado muy bien esta lucha feminista para reivindicar esos derechos, intentar llegar a una igualdad que todavía no existe, estamos bastante lejos, por desgracia. sí. y tal. Entonces está muy bien, pero no podemos olvidarnos cuál es el fin. Entonces, claro, que ahora haya personas del colectivo LGTB que digan que no se sienten identificadas con un género o que quieren pasar, entre comillas, que no se me ve, de un género a otro, o fluir, o sentirse de los dos, o de ninguno, que digan que están haciendo algo que va en contra, que va a extinguir a las mujeres como concepto de, ¿cómo es? Como objeto oprimido, o sujeto, como bueno, sujeto, no sé. Del feminismo. Es que me parece tan complicado la forma esa de pensamiento, que me resulta, cuando yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Es como, hay un cis heteropatriarcado oprimiendo, que oprime a las personas de diferente manera, porque todos sabemos que se van sumando, ¿no? Cuestiones personales que hace que hay colectivos mucho más oprimidos que otros. Y entonces yo creo que cuando una persona alcanza un nivel mínimo de bienestar, digamos que no tenemos el bienestar total, eso es imposible, pero yo reconozco que tengo más bienestar que otras personas. Entonces yo creo que debemos seguir con nuestra lucha, con la mía, pero también apoyar a los que vienen detrás, que siguen estando pisoteados por los que teníamos delante y por nosotras mismas, que no nos damos cuenta y seguimos metiendo la pata, a veces sin querer y a veces queriendo, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que va un poco por ahí, que no sé si era lo que me preguntaba. Te ha quedado muy bien, ¿eh? Parece que sí. Yo, ¿no? Se nota, creo que sí, te ha quedado claro. Pepe, ¿tú lo has entendido? Yo sí, perfectamente. ¿Ves? Si es que es más mágico nuestro Pepe. Nae, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es una estrategia para acaparar el voto para otras elecciones y acaparar el movimiento feminista? Yo creo que el PSOE ya ha dado muchísimos mensajes, Carmen Calvo obviamente la primera, dando a entender que la ley trans no tiene seguridad jurídica y que no quieren que perjudique a las mujeres, pero que a la vez están a favor del colectivo trans, porque siempre han defendido lo trans, como está Carla Antonelli, pues ya dicen, ya, siempre hemos defendido lo trans, esta ley 3/2007 es nuestra, y es como, no os olvidéis que es patologizante y que tenéis que enmendarlo. Claro. Que esa ya nació con fecha de caducidad, y no sé, ya han pasado muchos años. Yo creo que lo que te he dicho es una bomba de humo, es una manera de intentar alejar el debate de eso y entorpecerlo, ¿no? Para que no salgan ninguna de las dos leyes, es como ni para ti ni para mí, porque si tú dices, Irene Montero, Podemos, que tienen que salir estas dos, pues porque no sacamos una de igualdad y para todas, no discriminación para todas, y ya está, y tendríamos que estar todo el mundo de acuerdo. Y como a la gente le va a encajar más eso que decir, ¿no? Y porque los LGTB y las personas trans tienen que tener sus propias leyes. Hombre. Y porque no tenemos de todo el mundo, ¿no? Yo creo que nos merecemos una ley trans que nos proteja. Yo creo que sí, pero eso es lo que deben de pensar. Pero estamos hablando de los trogloditas de ¿y por qué no un día del orgullo hetero? Sí. Nunca. Y el día del hombre y esas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Y nos falta el del día de los blancos y sí, ¿no? El día del orgullo blanco. Efectivamente, vamos. Por Dios. ¿Qué ibas a decir? Que yo soy más radical. Que a yo, ver, dale yo, caña. Yo creo que es más que por una pérdida o ganancia de votos, es una pérdida o ganancia de privilegio. Son personas que, aún estando oprimidas, porque las mujeres seguimos estando oprimidas, están en una situación de privilegio con respecto al resto del personal que está oprimido y no quiere perder ese punto de poder, porque el poder al fin y al cabo es adictivo, debería de cambiarse como los pañales, cada vez que se llenan de mierda afuera. Oye, me encanta. Es así, entonces es más, yo soy mucho más radical, yo creo que es una cuestión de privilegios y poder. Entonces, si permitimos que salga una ley en la que las personas trans puedan integrarse o tengan las mismas, sobre el papel todo, tengan los mismos derechos que el resto, el famoso borrado de la mujer, es que es lo que hablábamos antes de empezar con el programa. Yo tuve la adolescencia en los 90, es que yo también he sufrido el... No, es que las lesbianas, que es mi caso, no podéis estar dentro del movimiento, en este caso 8M, en aquel entonces el movimiento feminista, porque es el borrador de la mujer. Oye, perdona, el hecho de que me gusten las mujeres no quiere decir que no sea una mujer, era mi defensa en ese momento. Esto es lo... Y a día de hoy, o sea, claro, es que... pero que es que es lo mismo, o sea, antes de las lesbianas era es que las personas negras no pueden ser estar dentro del colectivo del feminismo porque al final son pequeños núcleos de poder, pequeños núcleos de poder y cada uno quiere conservar sus propios privilegios por encima de quien sea, y eso es lo triste. Una vez que llegamos a determinado núcleo, cuando ya como que el sillón es más cómodo, que ya cobramos todos los meses, que ya pues se me empieza a olvidar. Entonces yo soy un poquito más radical para eso. Sí, yo en eso es verdad si que no he sido muy... No, yo te doy la razón completamente. Si es que es lo que tienen es miedo de eso, de perder los privilegios, de perder el sujeto del feminismo, de arriesgar el sujeto del feminismo, porque nosotras hemos conseguido y cómo que vamos a utilizar la E, cuánto ha costado un montón ponerla encima de la mesa, cómo que los coños ahora no son solo de mujeres, cómo que personas gestantes y cuerpos gestantes, cuando las que gestamos somos mujeres, pero luego quieres desvincular la idea de mujer con maternidad obligatoria. Es como, a mí me estalla la cabeza, ¿no? Me ha encantado tu intervención. Brillante. Claro, pero es que luego también dicen, no, porque claro, porque luego van a empezar muchos hombres maltratadores a decir que son mujeres para evadir claro. Eso, y digo, vamos a ver. Ahí, no se han leído el proyecto. Ahí quería llegar yo. El proyecto especifica que si tú has cometido un delito siendo hombre sobre la ley, y luego dices que quieres transicionar, primero cumples condena y luego haces la transición. O sea, eso es una tontería. ¿Qué os parece? Segundo punto espera que termino. Segundo punto importante. ¿Alguien se piensa realmente, vamos a poner un ejemplo, señor guardia civil, mostacho de muchos años? No, a partir de ahora llamarme Margarita porque quiero aprovechar esta ley para meter mano a las delincuentes cuando vaya que haya que cachearlas, que también lo he oído. De verdad, si le van a pegar en la comisaría, pero ¿qué pensáis? La gente no... Son argumentos sin... Pues eso, pues... Es que tú, como te gustan las mujeres y no vas a tener hijas, no puedes tener... Que me decían a mí en los 90, es lo mismo, una y otra. Los machos no se pueden degradar a ser mujer. Eso es imposible. Eso no va a ser. Qué vergüenza para ellos. Se les va a caer la masculinidad. Os voy a comentar que qué os parece si hacemos un parón de 5 minutitos, descansamos, cogemos aire y así la gente que nos escuche también puede asimilar tantísimos datos y tantos conceptos, ¿vale? Entonces ponemos un poquito de musiquita, si os parece. Pepe, que te tenemos de DJ. Mira, vamos a ver, que te voy a pedir una canción. Mira, está justo la de Postura del Terror, la siguiente, que es A Tu Salud, que es de 5 o 6 chavales raperos de aquí de Zaragoza. Vamos a darle un poquito de caña y a defender un poquito la sanidad pública con ellos. Vale. Yo veo la mentira y codicia en tu cara. No te queda escapatoria. Piden que sus hijos lo vean. Esto está sonando afuera. Después de una pandemia y una crisis sanitaria, o adoran la miseria o es que no aprendieron nada. Pepe Ciudadanos adorando a Florentino, con la estafa de IFEMA fomentando su casino. Rifan tu salud, negocian con tu muerte, se juntan en su club y odian todo lo diferente. Sanidad privada, qué fácil hacer balance, con morritos y tetas no van a curar tu cáncer. Sanidad pública, lo opuesto a la Pascal, ya clínicas que arreglan una orientación sexual. Amantes de privar, lacayos de Donald Trump. Más personal y medios, no hace falta un hospital. Hacen falta aplausos, recuperar la unión. Hace falta un huerto en el solar del Aquilón. Sin justicia social no habrá paz, señor Azón. Conciencia de clase desde el barrio con los homes. ¿Quién eres tú para privar mi salud? ¿Quién eres tú para quitarnos lo que es nuestro? ¿Quién eres tú para elegir nuestro ataúd? ¿Quién eres tú y qué es lo que haces con mis impuestos? ¿Quién eres tú para privar mi salud? ¿Quién eres tú para quitarnos lo que es nuestro? ¿Quién eres tú para elegir nuestro ataúd? Nosotros quitamos las bendiciones.

Ay, en singular. Ay, reviente, no te digo más. Yo me quiero autocorregir porque aunque yo cuando he dicho niños que no quiere nadie, yo lo entiendo y lo hago siempre desde todo el cariño y mi respeto, me refería a niños con capacidades diversas, ¿vale? Que las familias requieren de tener una dotación económica alta para poder darles todos los cuidados, entonces muchas veces esas adopciones pues muchas familias no quieren adoptar esos niños porque no les pueden dar los cuidados. Entonces hacían referencia a esos niños, pero no porque nadie los quiera, pobrecitos míos, sino por el tema de la dificultad de poder darles una infancia y una crianza pues adaptada a todas sus necesidades. Entonces, bueno, en tono de mea culpa que a veces utilizamos el lenguaje de estar por casa. Pero son las palabras de Abascal, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero lo he tomado como eso, como los niños que están. Claro, yo pensaba que sí, que lo estabas. Sí, pero por eso, bueno, quería hacer el inciso explicando un poco a qué me refería para que todo el mundo lo entienda y que. Voy a repetir que ambas sois trabajadores sociales y habláis con conocimiento de causa. Y no robamos niñas. Quiero decir que conocéis estos temas y conocéis datos y sabéis exactamente, pues precisamente eso. Yo conozco una persona cercana a mí que son funcionarios, ambos, bueno, ella es funcionaria, él también, es decir, que tienen un nivel económico bueno y a lo que han podido acceder a la adopción ha sido pues ya una nena con 8 años y un montón de dificultades. O sea, que es que el puto dinero, tía, es que al final es el puto dinero lo que manda. Tanto ganas, tanto vales. O sea, es que no. La ley de adopción en este país te daría para 3 programas más. O sea, sí, verdad. Pues mira, me la apunto, ¿eh? Apúntatelo porque. Me la apunto porque me parece un tema muy interesante. Sale mucho mejor, ya no solo económicamente, sino porque te piden muchos menos requisitos. Comprarte un niño. Lo digo así porque es que es lamentable, pero es que es así, es comprarte un niño. Adoptar un niño en cualquier país extranjero que hacerlo en el propio país, teniendo el problema tan grave que hay en este país, que recuerdo y lo sé porque estuve trabajando en casa de acogida muchos años en el Sagrado Corazón de Jesús en Córdoba. Un niño en casa de acogida llega a los 18 años y sale a la calle. Da igual que quiera estudiar, da igual que sea un genio, da igual que no tenga donde caerse muerto. Sale a la calle, manita delante, manita detrás, y luego cada comunidad autónoma lo que pueda aportar o lo que le interese aportar. Esto es una mierda, o sea, no abortes. Tenemos aquí la oficina que me pone antiabortista, que me pone muy negra, que ha sacado ahora PP y Ciudadanos aquí en Zaragoza. O sea, no abortes. Ah, pero luego de tu niño te buscas la puta vida y si no tienes para comer, pues te jodes. No abortes, en La Rioja sabéis que no se puede abortar. ¿Eh? ¿No os habéis enterado? No. La Rioja. ¿Está aquí al lado? No se puede abortar. ¿Pero cómo que no se puede abortar? O sea, sí que se puede abortar porque la ley lo permite, pero todos los médicos de La Rioja han firmado la libertad de conciencia y tienen que mudarse. Y yo me he enterado esta mañana y he dicho, no, lo habéis debido de ver que lo he puesto en el Instagram mío. Digo, no puede ser. ¿En qué país de 2021 ya no puedes abortar en tu propia comunidad autónoma? Te tienes que ir. Qué fuerte. Brutal. A mí eso me ha dejado sin palabras. Sin palabras, que yo estaba ya. Digo, como no he dormido, que salí a trabajar, lo he mirado, digo, no lo he leído bien. 3 veces lo he tenido que leer, ¿eh? No se puede. La Rioja es diferente. Es diferente. Va a coger el nivel de Murcia. Brutal. Bueno, pues volviendo una vez más al tema, a mí me gustaría que dierais unos tips, ¿no? ¿Qué se dice ahora? Tips. Con respecto a todo ese argumentario que está utilizando las TERF. Las TERFAS. Con A. Las TERFAS en contra de esta ley. Por ejemplo, Alba comentaba. Alba, la cordobesa. Ole. Alba comentaba que estaban diciendo que era el borrado de la mujer y que eso iba a disminuir los datos de violencia de género, porque si un hombre agredía a una mujer y se declaraba mujer, que entonces no iban a entrar. Hay que tener muy en cuenta también que solamente se considera violencia de género cuando están casadas con el marido o cuando mantienen una relación sentimental. O sea, que esto, no sé, yo ayer... Han mantenido. Bien, vale, bueno, pero... pareja. ¿Cuándo han sido pareja o son pareja? O sea, yo ayer sacaba a las perras por la noche por la calle y un tío me empezó a gritar. Sí, en otro estaba sacando a las perras y me empezó a gritar un tío por el balcón. La de las perras, la de los abrigo blanco, ta ta ta ta ta. O sea, a mí ese tío se le va la olla, me viola en la calle y eso no cuenta como violencia de no género. No tiene sitio para correr. No se atrevería. Pero realmente, o sea, hay mollón de agresiones de violencia de género que no cuentan como tal. Entonces, si ya de por sí no podemos contar con esas, ¿por qué coño no luchan? Perdón, que le he dado el condón microfónico, es que me vengo arriba. ¿Por qué coño no luchan para poder integrar eso dentro de la violencia de género y se dejan de estupideces como estas? Tú comentabas, por ejemplo, pues eso, que primero se te juzga como hombre, si tú luego te declaras mujer, después ya se te juzgará como tal o lo que sea, pero primero la condena es porque tú eres hombre. Si la comisión del delito es anterior a tu nombramiento o a tu expresión de cambio de género o de no estar de acuerdo con el género con el que se te representa, se te juzga como tal y vas a cumplir condena como tal, y luego ya harías la transición. Con lo cual, ese famoso miedo que tienen todas de... es que... y digo todas porque son todas con A. Es que nos van a violar y luego van a decir que se quieren llamar Margarita con la barba de 4 días y entonces van a ir a una cárcel de mujeres y van a seguir violando ahí. Es imposible. Creo que ha quedado claro. Sí. Vale. ¿Qué más argumentario podríais sacar vosotros de esta situación, de este ataque de Gaster? A mí me suena a lo de las denuncias falsas de la violencia machista, que son los viejos monstruos que nunca han existido pero que siempre están ahí para surcar el miedo ahí. ¡Wow! Entonces, aparte de eso, diría, bueno, lo de la corrupción de menores con esto de darles hormonas y transexualizar a todos los menores y hacer un ejército trans que liberará al mundo, yo que sé qué, no lo sé, todos de unicornio. Iremos con purpurina, sí. Efectivamente. Globos de colores. La ley LGTBI iba a mariconizar y a bollerizar a todas las personicas también, por ir por la calle, así dándote de la mano, ¿no? Y te ibas a transformar directamente en LGTB, no lo sé. Pues ahora, todos trans. Otra cosa que dicen es que muchas trans, en este caso hablan de las mujeres, que claro, se convierten en mujeres, así del verbo convertir, que es como, madre mía, se convierten en mujeres con todos los roles con los que ellas están luchando, o sea, están luchando contra unos roles y unos estereotipos de género, y luego vienen las mujeres trans y se ponen tacones, escote y minifalda. Y eso es una aberración. O sea, a ver, estamos sacando ahora campaña a los feministas diciendo que da igual si te depilas o no, si te maquillas o no, que eres igual de feminista. Una mujer trans no puede ser feminista también, o no serlo. Hay mujeres que no son cis, que no son feministas, que son machistas claramente. Si no, pongámonos la televisión, las políticas muchas, y ya está. Y tienes allí periodistas, etcétera. Bueno, entonces, pseudo periodista. Entonces, es como que si eres mujer trans, tienes que ser mujer trans feminista. No sé dónde reparten los carnes, pero a mí que me llamen, porque a mí no me ha llegado el mío. Por favor, hago una reclamación. Os doy. Podéis escribir a Radio Topo y me mandáis mi carne a casa. Gracias. Y la carta de Hogwarts. Luego es que toda la alegoría que utilizan de biología no tiene sentido, que es la parte que, si me permite, voy a ser un poquito más técnica. Yo lo he bajado a nivel de barra de bar para que nos enteremos todos. Para gente de letras como yo, por favor. si nos referimos a lo que es sentirse mujer solo exclusivamente en humanos, no voy a entrar ni en aves, ni en mamíferos, ni en reptiles, que en reptiles, por ejemplo, eres hombre o mujer según la temperatura a la que se estés incubando, o sea, sin entrar en eso, si nos referimos solo a humanos, el varón puede nacer siendo mujer, es decir, una persona que genéticamente sea varón puede nacer con representación exterior de mujer. Eso se debe a que le falta la 5 alfa reductasa, ¿vale? Que eso se puede, cualquier persona que lo quiera mirar, lo mira. Y es el síndrome que estábamos hablando antes, que tú naces como mujer y a los 12 años te crece el pene, con lo cual a ti se te ha criado dentro del género femenino y luego la disforia te aparece después. También puedes ser mujer teniendo solo un cromosoma X, y estamos hablando de genética básica, genética Mendel, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Esto le ocurre a las personas que son insensibles a los andrógenos, que acabarán desarrollando luego un cuerpo de mujer. Puede ser hembra teniendo cromosoma X y cromosoma Y si el Y pierde en el gen SRY. Cariño, yo ya me he perdido. Bueno, por lo que se formarías con un cuerpo femenino aún teniendo XY, ¿vale? Y luego también puede ser varón teniendo XXY. Y posteriormente serías como un varón bajito y con problemas luego de desarrollo y de infertilidad. Pero serías exteriormente un varón, aunque genéticamente tendrías doble X, con lo cual serías mujer. Yo no me he enterado, lo siento. A mí, no. Vale. Que me queda colgadica como el Windows. O sea, debo instalarme Linux. Entonces, si he entendido bien, ¿quieres decir que cuando se categoriza en sexo hombre y mujer, eso también es una construcción? Efectivamente, eso es lo que, gracias por la ayuda. A lo que me quería referir es eso, que cuando tú naces, la matrona que te coge mira tus genitales y dice, esto es una niña, o esto es un niño, por ejemplo, o esto no tengo ni idea, así que elige y cortan lo que sea. Y ya con eso. Luego, eso es el sexo, por un lado, la representación exterior de los genitales. Luego está, como todos sabemos, lo que es la construcción de género, que es lo que queremos abolir todas las feministas hasta donde yo tenía claro. Salvo las TERF, que por lo visto TERF no, según le interese o no. Que es con lo que te están criando. Y luego está el hecho de que tú puedes haber nacido con unas características exteriores, estar criado según esas características exteriores y de acuerdo con esas características exteriores, y en realidad, genéticamente hablando, si te miramos lo que es una historia genética, no ser de esas características. Y eso ha existido toda la vida. Y no pasa nada. Y no dejamos de ser mujeres, y no dejamos de ser hombres, y no dejamos de ser intersexuales, y no dejamos de ser personas al final. Entonces, si me vas a sacar, por Dios, la biología, por lo menos tómate la molestia de leer algo más de, es que la naturaleza hizo hombre, mujer y reproducirse y ya está, y eso es lo que existe. Unga, unga. Unga, unga. Y perdón por esta charla, ya me callo y ya pasamos a otra cosa. No, yo creo que ha quedado, sí, ¿no? Esta segunda parte, yo creo. Eso yo es, creo que porque, tenido, porque a mí porque entre las albas nos conocemos. Ya. Claro, a mí es que me has empezado a hablar de X e Y. Entonces ya me he hecho low back, ¿sabes? Y ya se me ha apagado la neurona. Lo siento. Es que de verdad estoy de mi curro hasta el coño. O sea, el nombre. Ay, por Dios. Bueno, yo esto creo que sí que ha quedado más o menos claro, ¿no? Sí, ¿no? Pepe, ¿tú lo has entendido? Yo sí que lo he entendido. Y como tengo ya una edad, lo que tienen que haber sufrido gente de mi época. Wow. Eso es lo que he entendido. Muy claro. Bien. Es que aquí estamos cuatro jovenzanes, cosa que me alegro muchísimo de poder usar la E y que estéis aquí para poner en práctica el lenguaje inclusive. Pero Pepe, que es otra inclusivo, ¿qué pasa? Inclusivo. Inclusivo. Para aprender. Pero luego Pepe, que es de otra generación, calcula que en aquellos tiempos, pues esto padecería muchísima gente, marginación, bullying, las de Dios. Claro, y en el armario siempre. Totalmente. Y siempre en el armario sin poder realizarte tú como persona, o sea, es que... Bueno, quizás los de a pie de calle, pues como no salían del armario, lo desconocíamos muchas cosas, pero eso sería porque sufrirían bastante, eso es lo que yo entiendo. Bueno, que ahora estamos en otra época, de la cual me alegro, y es otra historia. Hay que seguir avanzando. Sí, sí, porque todavía está corto esto. Fíjate, pues lo que hablábamos antes, que es esta nueva ley que está saliendo de manos de Irene Montero, que a mí me parece brutal y muy bonita, pero aún así queda corta para las personas no binarias. Es decir, que sigue sin estar completa, que de aquí a quizá, te iba a decir, 15, 20 años, ojalá sea mañana, ¿sabes? Ojalá sea, pero es que todos los cambios de este estilo que tardan muchísimo. Y mira, con que puedan incluir a las personas que no sean españolas, porque ahora mismo si tú no tienes la nacionalidad española no puedes acceder tampoco al cambio de sexo registral y de nombre. Incluyese también a las personas refugiadas, a las que se les concede la protección internacional. Es decir, que se les reconoce que están huyendo de sus países por su identidad de género como personas trans, pero aquí tienen que vivir con un nombre y con un sexo que no les corresponde, aunque, o sea, les hayan reconocido la protección. O sea, espera, porque a mí, de verdad, me acaba de estallar la neurona. Es decir, se les reconoce que se les está persiguiendo políticamente por sentirse y ser lo que son, uh-huh, pero aquí no se les da la facilidad para que luego puedan hacer su proyecto vital, ¿no?, de vida, y puedan sentirse ellas mismas. No les dejan acceder a una documentación conforme a su apariencia y conforme a su identidad. O sea, es como lo de... Es que yo con estas cosas me enfado un poco. Es como lo de no abortes, ten el niño, una vez que lo tengas, pues si te mueres de hambre es tu culpa, ¿no? O sea, te traemos aquí para que no te maten a pedradas, pero se siente mucho, te buscas la vida. Como eres migrante, pues ya está, eres persona de categoría de segunda, y encima si eres trans, pues más. Encima eso, porque claro, las personas racializadas ya son personas de segunda. Uh-huh. O sea, y si encima ya eres trans, o sea, ya eres como la escoria de la escoria de la escoria de la sociedad. ¿O cómo va esto? Sí, sí, así. Va sumando presiones y vamos, esto puede ser una fiesta. Y la nueva ley podría favorecer que estas... Bueno, pero claro, si tampoco te dan papeles ni te dan... O sea, ¿podría favorecer la nueva ley trans la situación de estas personas? Sí, porque no incluiría también a las personas que no son nacionalizadas españolas. O sea, de alguna se forma... incluiría a las personas extranjeras, básicamente. Claro, o sea, sí. Abre los brazos también a las personas racializadas y a todo aquel que necesite una protección por cuestión de identidad de género. Y a los menores también. Ya, mira. Uh-huh. Hasta a partir de los 16 años lo pueden hacer libremente y pedir el cambio de sexo registral, cosa que solo ahora pueden hacer con el nombre. Entonces eso les evitaría pues muchísimas situaciones incómodas en cualquier sitio en que les tengan que pedir el DNI y vean que aquí pone que eres mujer y yo estoy viendo a un chico, ¿no? 16, 17, tal. Porque sin esta ley se ven obligados a cumplir los 18, ¿no? Para poder someterse a estos 2 años de hormonas, el informe psicológico... Y es decir que yo empezaría la inhibición a los 12, pero bueno, eso es... ¿A partir de qué edad se empieza...? Con el tema de la inhibición que decías. No, digo que yo empezaría a partir de los 12, que es una buena edad, yo creo. Lo pone la ley, lo que pasa es que se supone que se tienen que poner de acuerdo los progenitores. Sí. Tienes que ir acompañado con progenitores y si no se ponen de acuerdo recurren al defensor judicial. Sí, pero eso digo, pero que yo creo que eso sería... Es que el punto. A ver, el defensor judicial te puede ser una persona del año... Catapún, de ahí de cuando pintaban búfalos en las cavernas, y que diga... La mejor democracia y sí, el mejor sistema judicial del mundo. Tenemos una democracia ejemplar por mis cojones, ¿sabes? Que tengo varios. Una Hasselcracia. Hasselcracia me encanta. O sea, si ese señor... Y digo señor porque seguramente sea está señor. Muy masculinizado ese sector, ¿no? Laboral. ¿Dónde queda el proyecto vital de la persona, tenga 8 años, tenga 6, tenga 12, tenga... ¿Qué ibas a decir, Alba? Es de decir que sí que creo que con 12 años, y ahí perdonadme si no estoy de acuerdo, tiene que estar de acuerdo, si no los dos progenitores, por lo menos el progenitor con el que la persona esté viviendo. Pero ¿y si el matrimonio está... Por lo menos el progenitor que conviva. Claro, pero es que hay un problema, ahí no te voy a dar la razón, porque tú, hasta me parece que los 14 años, si tus padres están divorciados, no puedes decidir con quién irte a vivir. Te puede tocar, por huevos, vivir con tu padre o vivir con tu madre, y tú ahí no puedes decidir con quién. O sea, eso no está bien tampoco. Sí, pero ya tendríamos que interceder con otras leyes, pero sí, por lo menos uno de los progenitores tiene que estar en conocimiento. No, el conviviente, uno de los dos. Y estar en conocimiento y estar de acuerdo. Sí que creo, porque es verdad que 12 años, la plasticidad cerebral, y vosotros que sabéis de qué va eso, y más si está en una situación, más me lo pone, una situación de separación, de tal, si ha llamado la atención, la plasticidad cerebral, hay que llevarla muy, muy vigilada. Entonces sí que yo con 12 años sí que empezaría la inhibición, siempre y cuando, pues eso, uno, por lo menos uno de los progenitores lo sepa, o sea, que no llegue alguien, no llegue el niño con 12 años o la niña con 12 años o el niño con 12 años por detrás sin informar, sin tener el apoyo familiar, que creo que es indispensable. Pues mira, yo de eso quería también, si tengo tiempo, nada, sí. Un segundo. Tenemos como unos 15 minuticos aún, tranquilamente, o sea, sin problema. Que cuando hablamos de leyes parece que hablamos de cosas abstractas, que bueno, nos pueden afectar o no, depende en qué colectivo estemos, pero al final estamos hablando de personas, que son a las que llegan, ¿no? Entonces, me gustaría dar algunos datos, aunque suena así como bien la chapa estadística, pero más del 80% de las personas trans sufren exclusión laboral, sobre todo las mujeres trans, ¿vale? Por el tema de lo que hablábamos de si pueden acceder o no al sistema médico que las respalde y les dé todos los medios que necesitan, claro, eso te lleva a tener pasión o no, parezco más mujer o menos mujer, entonces me darán un trabajo o no me lo darán, pues más del 80% en exclusión laboral. Luego el tema que mencionabais ahora del rechazo familiar a jóvenes trans, ¿no? Tienen 8 veces más posibilidades de cometer intentos autolíticos, 6 veces más de sufrir depresión y 3 veces más de consumir sustancias, drogas de cualquier tipo. El 78% de los niños, de las niñas trans sufren bullying, aislamiento, estrés postraumático, claro, después de vivir todo esto, tienen la autoestima baja, pueden tener conductas autolesivas. Luego el 25% de las personas trans, así ya más en general, no tanto pensando en las niñas, se han sentido discriminadas en el médico. Claro, ¿qué pasa? Que cuando un hombre trans hace la transición y se cambia en el DNI, en el registro, y ya pone hombre, en las listas de médicos pasa a la categoría hombre, pero si no se ha operado los genitales, o tiene mamas porque decide no operarse o porque estaba muy plan y tampoco lee esto, depende de cada persona, no tiene, pero claro, pasa a la lista de hombres, entonces no le llevan a ginecología, con lo cual puedes tener cáncer de mama, claro. O de útero y morirte porque nadie te ha llamado a ginecología a hacerte tus revisiones porque no eres una mujer. Y esto tiene que ver todo con la clasificación que mencionaba Alba, no por tus características biológicas te meto aquí o allí para que lleves tus revisiones al día, sino con una clasificación creada de hombre-mujer que lo que lleva es a problemas médicos importantes. Y luego ya si nos vamos al tema del estigma, ¿no?, de la exclusión social, claro, cuando uno lleva muchos años viviendo en un sistema opresivo que le genera muchos estigmas de rechazo en el colegio, en la familia, en lo laboral y tal, al final tienes como una transfobia interiorizada, ¿no?, que hasta tú mismo te rechazas o tú misma te rechazas, con consecuencias como la depresión, luego el estrés, esfuerzos por encajar, ese que decían de los roles exagerados de las mujeres trans, pues es que muchas veces están intentando encajar tanto en unos estereotipos y en unos roles de género para que las reconozcan como mujeres, que posiblemente estén adaptando esos roles no por una elección libre, sino porque es que no hay otra elección. Porque si ya me salgo, si soy una mujer trans y encima me he visto masculina, es como, a ver, estás diciendo que eres mujer, pero me vienes aquí con el pelo corto, o sea, me explota la cabeza. Entonces es como que no tienen tampoco esa libertad de elegir qué mujer quieren ser y con qué roles y con qué, cómo se quieren vestir. Entonces es como las estamos encajando constantemente y luego les recriminamos que se están encajando. Es como un sinsentido, ¿no? Es que les están imponiendo directamente, vale, ¿te quieres venir aquí a nuestro bando? Pues por cojones tienes que ir con tacones, maquillada, con el pelo largo, liso y brillante y rímel y... Pero luego las excluyes del movimiento feminista porque dices que, claro, por su culpa estás creando otro, estás volviendo a lo antiguo del estereotipo y de los roles de mujer, de ir maquillada, de llevar tacones, es como que no estaría teniendo mucho sentido, ¿no? Pero es que directamente las terfas no tienen ningún sentido. O sea, hacen el puto ridículo. ¡Puto ridículo! ¡Estás viendo! Entonces, sí, es vivir con el estigma exterior y luego con uno propio, que no te das cuenta y vives machacándote constantemente y sufriendo con depresión, incluso, pues, bueno, o sea, si los adolescentes ya tienen intentos de suicidio, pues claro, las personas adultas cuando ya llevas unos años y ves que no encajas, pues bueno, desgraciadamente al final creo que muchos estaremos de acuerdo que no son suicidios, sino que son asesinatos sociales, no les dejamos ser, y esta ley pretende dejarles ser. O sea, no es una ley, a mí me puede afectar más o menos, pero ¿por qué me molesta que una persona tenga derechos y pueda ser y pueda estar a gusto y pueda acceder a cosas y ser feliz, ¿no? Que yo creo que al final es lo que todo el mundo quiere. Que tienes más razón. Por no perder privilegios. Gracias por los datos. No, en serio, yo creo que la reflexión que has hecho es necesaria, es una reflexión que todo el mundo que desconoce el tema de la ley trans debería escuchar y debería asimilar, porque es que tienes razón, o sea, es que eso es así. Al final, todes queremos desarrollar nuestro proyecto de vida vital, ¿no? Crecer, casarnos o no, tener hijos o no, pero cada uno dentro de su identidad o dentro de su bienestar. O sea que gracias, Albita, corazón. ¿Queréis aportar alguna cosita más? No. Antes de pasar a hablar sobre el proyecto Libélulas. ¿Alguna cosita más que queréis aportar sobre la ley trans? ¿No? Ley trans estatal ya. Sí. ¡Ey, ya! Sí, por favor. Ya. Pepe, tenemos la cuña esta maravillosa. Hoy no sabemos si tenemos la cuña o no. Es que, bueno, yo voy a ir a dar un poco por el culo y luego hablaremos del proyecto Libélulas, ¿vale? Foro Palestina Libre de Zaragoza está empezando con una llamada a organizaciones y colectivos sociales, políticos, sindicales, vecinales. Todo esto lo tenéis en la web, ¿vale? Más o menos yo lo voy a leer un poquito porque creo que es necesario. Nosotras estamos hasta el coño de la invasión de Israel, estamos apoyando. Y Pepe, tenemos ahí, pues ponme la cuñita, por favor. Rechazo, detenciones, muertes, dolor. Palestina. Las consecuencias del tren ligero de Jerusalén. Se celebrarán dos charlas telemáticas el 23 y 24 de febrero. Recogida de firmas hasta el 1 de abril en www.foropalestina.org. Aragón dice no al tren del apartheid israelí. Infórmate en www.foropalestina.org. Y hasta ahí esa cuñita buena de los compas de Foro Palestina. Creo que es imprescindible que todo el mundo acceda un poquito, se meta en la web de foropalestina.org, ¿vale? Palestina Libre de Zaragoza, y lean un poquito qué es lo que se está haciendo. Entonces, están haciendo una llamada para recoger firmas y apoyos, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, van a hacer unas charlas online y recogida de firmas martes 23 de febrero a las 7 de la tarde. ¿Cómo afecta el tren ligero de Jerusalén al pueblo palestino? Y el miércoles 24 de febrero a las 7 de la tarde también, CAF, una empresa colaboracionista con el apartheid israelí. Entonces todas estas se pueden ver online en el canal de YouTube, Foro Palestina Libre Zaragoza, a través de Zoom o también en el Facebook. Yo os animo a todos aquellos que tenéis un poquito de inquietud por la justicia de las personas, ves, es que voy metiéndola ahí así ya, no me mires así, ¿no? Pero yo os animo a que le echéis un vistacico y si podéis firmar y apoyar, pues es de justicia. Bueno, pues hasta aquí la pequeña intervención. Y ahora quería que nos comentaseis, como proyecto Libélulas, que me hace mucha ilusión, que nos contáis en primicia qué os traéis entre manos. Bueno, entre alitas. Entre alitas y patitas. Me gusta. Pues bueno, parece que el proyecto Libélulas va despegando y desde el Ayuntamiento de Canfranc nos han dado una súper oportunidad, que es organizar 4 jornadas que vamos a organizar con el motivo del 8M. La primera va a ser el 6M, para no ocupar ningún espacio ni movimiento ni tal, que sabemos que esto es un poco complejo. Y luego una vez al mes, durante 4 meses, iremos organizando diferentes jornadas que van a versar todo sobre la salud mental, la violencia de género en tiempos de COVID, que queda así como... Pues que es una realidad, ¿eh? Es una realidad, ¿no? Maravilloso. Sí, entonces, bueno, vamos a colaborar con diferentes entidades, porque lo primero que queremos hacer es no acaparar, vamos a dar voz a personas y profesionales que trabajan con mujeres y con personas con problemas de salud mental y cómo les ha afectado el tema de la pandemia. Y bueno, y esas colaboraciones ya os las iremos contando en primicia aquí siempre. Ay, sí, por pero favor. De momento, como te tienen que mandar los papeles, los protocolos estos, que hasta que no tengas el papel firmado no puedes decir nada, pues os dejamos con la... Ay, no nos vas a decir más que lo primero es el 6M, ¿no? Exacto. La pandemia con perspectiva, sí, de género. Exactamente. Eso se podrá ver online. Sí, esa primera sesión va a ser online, va a ser a través de Zoom. Ya os pasaremos el enlace y toda la información. Y las otras 3 nos gustaría hacerlas presenciales en Canfranc, porque también queremos dar un poco de vidilla allí, ¿no? Porque, bueno, las zonas rurales sabemos que en tiempos de pandemia han sido las grandes olvidadas por falta de acceso a materiales básicos como mascarillas y demás, sobre todo al principio, personal sanitario. Entonces, bueno, queremos hacerlas allí, si se puede y nos lo permite, y si no, pues intentaremos hacerlo todo online. Entonces, a las online estáis más que invitadas, y a las otras pues si os subís hasta Canfranc pues también. Pues a mí me encantaría que hasta el coño pudiese llegar hasta allí y escucharos en directo, porque seguro que tenéis cositas muy muy muy interesantes. ¿Y a qué hora es el 6 de marzo? O sea, ¿por la tarde, supongo, o por la mañana? Por la mañana, a las 10. La vamos a hacer sábado. Sábado, vale. Sábado a las 10 de la mañana hasta la 1 o así, más o menos, o 1:30 creo que era. Y porque así pues nos levantamos con el cafecito, nos ponemos, escuchamos, claro, un poquito, y luego ya pues arrancamos el fin de semana, ¿no? Me parece... Para arrancar el fin de semana. Un planazo muy guay, me parece, de verdad que sí. Y toda esta información, dándonos vuestras redes sociales de Proyecto Libélulas. Página web, Instagram, Facebook... Sí, las inscripciones a la jornada van a estar habilitadas, creo que a partir de la próxima semana, en nuestra página web. Pero luego todo lo que es la difusión, pues a través de Facebook, Proyecto Libélulas, y de Instagram también, Proyecto Libélulas, que ahí es donde vamos haciendo difusión de todo lo que hacemos. Muy bien, o sea que con poner Proyecto Libélulas, tanto en Instagram como en Facebook, yo creo que os vamos a poder encontrar. Sí, y luego esas charlas, esas conferencias, las grabaréis y las podremos ver, porque yo, por ejemplo, muchos sábados, me toca currar. Entonces, si no lo puedo ver ese sábado, ¿puedo verlo un día por la tarde tranquilamente? La intención es que si lo podemos hacer y lo hacemos bien... Seguro que sí. Sí. Crear nuestro canal de YouTube para subir todas las formaciones y todas las charlas y todos los talleres que vayamos haciendo. ¡Qué guay! Muy bien, os alabo el gusto. De verdad que me parece muy interesante, porque son temas que al final son imprescindibles abordar. Es, sí, es como que, ¡oh, feminazi! No, no, coño, es que esta es nuestra puta realidad. Es lo que está pasando, es lo que me pasa a mí, le pasa a mi vecina y le pasa a tu sobrina. O sea, es que... Sí, la verdad que parece que no son cosas como muy lejanas si no las vives en propia carne o en una persona súper de tu núcleo familiar, pero que al final cuando escuchas hablar en estas jornadas a diferentes profesionales o personas que lo viven, te das cuenta del alcance, ¿no? Yo creo que más o menos casi todo el mundo puede tener esa empatía, ¿no? De ponerse un poquito en el lugar de los otros y poder llegar incluso a detectar cosas que ni habías pensado como una violencia machista y que se te han ejercido sobre ti ni te habías dado cuenta porque lo has interiorizado, lo has normalizado y bueno, pues al final el poder escucharlas de otras personas y sacarlas de esa normalidad, pues por lo menos ya te da que pensar y bueno. Ahí sí que te voy a hacer un ole, porque es imprescindible tener referentes, porque muchas veces estás inmersa en tu espiral de realidad y no eres consciente, no llegas a ver realmente lo que te está pasando. Tú asumes que cuando te pasa X es algo normal y hasta que no lo escuchas de voz de otra persona no dices, joder, no me estará pasando esto a mí, joder, no será esto qué tal. O sea, que me parece, ¿verdad?, un súper trabajazo y os doy la enhorabuena por la iniciativa y, joder, si el Ayuntamiento de Canfrán está ahí apoyando la iniciativa, o sea, tenéis las instituciones, tenéis el apoyo institucional detrás y eso es muy importante y muy bueno. Será porque lo valéis, digo yo, ¿eh? Bueno, lo vamos a ir demostrando día a día, esa es la idea. Seguro que sí. Bueno, chiques, ¿alguna cosita para terminar que queráis aportar, añadir? Uy, que le doy aquí al micro, coño. ¿Al micro, coño? Yo quiero el micro ese, que a mí me has dado un micro normal. ¿Alguna cosita antes de terminar? Pues yo agradeceros a ti y a Elena, que no ha podido estar hoy aquí, vuestra valentía y vuestra fuerza para sacar este proyecto adelante, que supongo que tendrá altibajos como todos los proyectos vitales que llevamos, y que os mando mucha fuerza y muchísimas gracias por todo lo que hacéis. Pues gracias, Alba, porque pues somos dos, Elena y yo, y nos encanta lo que hacemos, pero los trabajos, los estudios, la vida, muchas veces pues no consigues llegar a hacer ese perfecto engranaje para que esto salga adelante, es mucho trabajo. Y para nosotras, y hablo también en nombre de Elena en este momento, es un placer enorme teneros aquí una vez más y compartiendo este pequeño espacio feminista. Así que, Pepe, bueno, ¿queréis decir algo tú? ¿No? ¿No? ¿Nadie más quiere decir nada? Bueno, antes de terminar, yo voy a recordar, voy a aprovechar que Radio Topo tiene... mira, ahora se me ha olvidado. Hoy, ¿esto qué haces el euro al mes? ¿Ves? Si es que me he quedado colgada con el Windows. Si lo hago yo con las protectoras. El timing, ¿ves? Este es el cansancio acumulado de los días. La triple jornada de la cual hablaremos en la charla. Mira, eso es importante. Anda, sí. El timing. Hacer fiestas, no podemos hacer nada para poder recaudar dinero. Es súper importante que para nosotros, todo aquel que quiera, pueda y le apetezca, solamente es un eurito al mes. En Teaming, nos buscáis por Radio Topo y ponéis vuestros datos y ya está, y no hay más. Y cuando queréis daros de baja, pues os dais de baja y no pasa nada. Todo perfecto, pero es necesario el apoyo colectivo en estos momentos de pandemia en los que no nos podemos juntar más de cuatro. O sea que, pues os voy a agradecer al estrés una vez más el haber venido. Pepe, sabes que tienes un trocito de mi corazón más que conquistado porque eres un amor. Sin ti no hubiera sido posible estar aquí hoy, eso es así. Así que te voy a pedir que nos pongas una última canción, aprovechando lo del tema del Foro Palestina. Recordamos, 23 de febrero, 24 de febrero y 6 de marzo. Tres citas obligadas por narices. Mira, hay una canción que se llama Postureo del Terror, de Las Cabras, que está justo encima de A Tu Salud, un poquito más abajo, un poquito más arriba, ahí. Postureo del Terror de Las Cabras, que es un grupo de ska que a mí me encanta. Y muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Terror.